Estamos hablando con Ariel Bowen para que nos explique un poco cómo viene la mano de todo esto en esta puja salarial que no tiene fin. ¿Qué tal, Ariel? Acá Silvana desde Radio Encuentro. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo está? ¿Cómo está la comunidad de la radio? Bien. Saludando para ustedes y toda la audiencia de la radio. Bueno, lo mismo para vos. Bueno, contanos un poquito cómo han venido estas reuniones paritarias. Los compañeros vienen desde el año pasado trabajando con la empresa, la pauta salarial, había quedado allá por el mes de octubre, se había firmado una acta donde se le otorgaba parte de un aumento que era octubre, noviembre y en diciembre, se había quedado en ver cómo venía la inflación y ahí se ajustaría. Lo que es lo que termina generando el conflicto ahora, ¿no? Que la empresa no llegó a abrir la paritaria ya por diciembre, lo que genera que el compañero de Altec hoy se encuentre con un 23% de sus saberes desfasados con respecto a la inflación del 2018. Claro, ustedes el año pasado no cerraron acuerdo paritario. No, los compañeros estuvieron trabajando con la empresa en pos de, siempre de la organización nuestra, la OTCN, siempre en pos de brindar el servicio. Nosotros somos servidores públicos y lo vemos a la comunidad en pos de brindar el servicio. Siempre estamos dispuestos a negociar, ¿verdad? Cosa que en diciembre no pasó, con la empresa no estuvo dispuesta a esto, a negociar nada, así que en este encuentro paritario hizo una propuesta para este año, que es similar a lo que el gobierno arregló con la organización gremial para este año. ¿Cuándo es que se reunieron? Nosotros nos reunimos el día martes, en la Secretaría de... Nosotros pedimos la... Como tenemos convenio colectivo de trabajo, se pidió a la Secretaría de Trabajo, a la Dirección de Secretaría de Trabajo de la Nación, y con Nación Provincia nos citó a una reunión paritaria el doctor Pica a través de la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde también estuvo presente el delegado de Nación, compañero de Altec, y nosotros desde la OTCN acompañando a los trabajadores. Bien. ¿Y no se llegó a un acuerdo en esta última reunión? No, nosotros le pedimos a la empresa que haga el esfuerzo, porque lo que hace mucho hincapié acá es tratarlo como si fuera un trabajador prácticamente de la 1844, donde las cosas... somos todos trabajadores, pero la empresa tiene una paritaria donde ellos trabajan 8 horas, tienen guardias activas, guardias pasivas, es distinto el régimen a lo que es un compañero de la 1844. Claro. Es distinto, se manejan por ahí cuestiones muy sensibles y que se han implementado a hoy con tecnología de última generación, ¿no? Bien, el otro día, bueno, hay que decir, UPCN está acompañando a los trabajadores, al gremio de Altec, y recordaban que la patronal había ofrecido un aumento que no era suficiente, pero que se iba, esto en octubre, en diciembre se iba a volver a tener una discusión paritaria. Esto no sucedió, y en esta reunión que ocurrió esta semana, la semana pasada, no se llegó a un acuerdo tampoco, pero va a haber una próxima reunión, ¿verdad? Sí, para el día jueves de la semana próxima estamos convocados a la 10 hora otra vez en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Ojalá a escuchar una propuesta superadora a la que hizo la patronal, ¿no? ¿Qué es lo que... Creemos que va a ser así, ojalá que sea así. ¿Cuál es la intención de los trabajadores y trabajadoras? Evitamos por todos los medios llegar a tomar medidas de fuerza, pero ojalá no nos obliguen a esto, ojalá la patronal no nos obligue a esto y podamos podamos llegar a un acuerdo. Bien. Consideramos que va a ser así, consideramos que va a ser así. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Qué, cuál es la pretensión? El trabajador perdió en el 2018 el 23%. Sí. Sí, sería que vea la patronal cuánto puede ofrecer por lo perdido. Sí, que es un montón. Exactamente. Es un 4% del trabajador. Sí. Es bastante. Es mucho. Sí, a ver, consideramos que con algo la empresa tiene que arrimar. Tiene que mejorar la oferta. Tiene que mejorarla. Consideramos que va a pasar. Primero Barón manifestó intenciones de dialogar con el ministro de Economía a ver si podía ofrecer algo mejor. Vamos a ver, espero que esto se pueda llevar adelante. Bien, bueno, entonces estaremos en comunicación telefónica después de este encuentro, que va a ser el próximo jueves 24 a las 10 de la mañana, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La Secretaría de Trabajo, vamos, así estaremos acompañando los compañeros de Altec. Bien. Que, a ver, hoy por hoy no queremos que, yo como empleado ya con bastante antigüedad en la provincia, no me gusta que el compañero esté migrando a otros poderes por una cuestión salarial, ¿no? Porque como digamos que hay personal muy calificado que tiene propuestas específicamente en la justicia, donde los sueldos son totalmente dispares, los acuerdos salariales también, y es tentador. El tema es que acá hay compañeros que se forman, si bien están formados académicamente, están con la lógica de la empresa, de los servicios que esta brinda, y formar un recurso nuevo es invertir tiempo, y el tiempo se termina traduciendo en dinero también, ¿no? Por eso creo que acá la patronal va a valorar toda la, a poner en juego todas las variables para decir, bueno, deben recuperar parte de lo perdido. Bien, bueno. El 23% hablamos. Sí, sí, claro. Pero ese 23%. Nosotros somos muy, espero que no equivocarme, somos positivos a esto, creemos que va a aparecer algo, ojalá. Porque todos los compañeros, a ver, no tan conforme, se hizo una asamblea después de la reunión de paritaria esta, y la mayoría de los compañeros no están de acuerdo con... Sigan no estando de acuerdo, ¿no? Ya esto había manifestado, se manifestó ahí también, pero se volvió a hacer una asamblea y está manifestado en alta que no están de acuerdo. Y no, claro, tuvimos una inflación que supera los 50 puntos, un aumento de un 27%, no tiene razón de ser, digamos. No. Bueno, Ariel, sí. Pero bueno, esperamos que el gobierno lo entienda y, bueno, que valore el recurso humano. Acá el recurso humano para levantar la empresa ha puesto mucho, ¿eh? Y eso es dulce. Bien. Eso dice que el trabajador ha puesto muchísimo para poder levantar la empresa. Bien, bueno. Y hoy a nivel argentino es una de las empresas líderes de tecnología. Claro. No sé cuántas provincias tienen una empresa de este tipo. Bien. Lo llamaría que indaguen y que vean qué empresa le está haciendo una empresa de tecnología como esta. Y los servicios que tiene a cargo, ¿no? Claro. De los cuales son responsables. Bueno, esperemos que se resuelva el conflicto el próximo 24. Vamos a estar en comunicación telefónica. Bueno. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho la comunicación. Les mando un abrazo y que estén todos bien. Bueno, un abrazo.